Yo no me voy a casar con una mujer tan fea. Yo no me voy a casar con una mujer tan fea. Pues no la puedo llevar donde la gente la vea. Me voy a casar con una mujer bonita. Yo no me voy a casar con una mujer bonita. No me puedo descuidar porque alguno me la quita. No me puedo descuidar porque alguno me la quita. Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar. Siempre solterito, yo no voy a renegar. Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar. Siempre solterito, yo me quiero quedar. Voy a casar con una mujer tan fea. Yo no me voy a casar con una mujer tan fea. Pues no la puedo llevar donde la gente la vea. Pues no la puedo llevar donde la gente la vea. Yo no me voy a casar con una mujer bonita. Yo no me voy a casar con una mujer bonita. No me puedo descuidar porque alguno me la quita. No me puedo descuidar porque alguno me la quita. Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar. Siempre soy me quiero quedar. Sigue, sigue, sigue, sigue.